Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos nuevamente con un cargamento de canciones, de músicas, de historias, de excusas para hablar a veces de música, a veces del tiempo, a veces de recuerdos, a veces de impresiones, para hurgar en la música, pero no por la música en sí misma, no porque pretendamos hacer una especie de el compendio de las mil canciones que usted debe escuchar antes de morir. No, ni siquiera eso. Ni siquiera a veces traemos canciones que ni siquiera nos gustan, que uno no es la que elegiría para escuchar cuando decide, yo voy a escuchar música, tengo ganas de escuchar algo, no se me ocurre escuchar algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Y por qué las ponemos en el margen? Porque ponerlas es parte de navegar en ese margen. ¿Qué margen? El margen de la memoria, el margen de la memoria personal, de la memoria colectiva, el margen de la música, el margen de la historia, cosas que han quedado ahí que uno no entiende muy bien cómo quedaron, pero están ahí, pero formaron parte de nuestra historia y vale la pena siempre revisar eso. Este no es el tema, no es el programa sobre las mejores canciones que usted puede escuchar en el mundo. No es sobre los estilos infaltables en su discoteca. No es sobre ninguna especie de enciclopedia que uno debiera aprender. Es simplemente dos amigos que se reúnen a disfrutar, encontrar música que a veces los sorprende. ¿Por qué? Por muy distintos motivos. Y los sorprendidos somos Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla, que transitamos este juego de ver qué cangrejo musical hay debajo de qué piedra. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? Y bueno, y estoy muy bien por estar acá en el Margen Sonoro. En el Margen Sonoro encuentro número 125. Que parece ayer nomás, una Totalmente. Frase que se me acaba de ocurrir. Digo que para nada original, pero que tiene que ver que ayer nomás surgía esta idea, este encuentro. En realidad, en eso que decís, reiterarlo, a veces es lo más difícil de contar con el tema o que se, del programa, y que se note que no importa tanto cuando te acercás a la música, si es la música que vos llevarías como a la isla, los 10 temas que llevaría a la isla. Exacto, eso que me distinguen a mí, que yo, por los que todo el mundo me reconoce, no, capaz que no. Ponele, a veces, ¿sabés qué? Ha costado, a veces, hasta no sé, en algún, bueno, no importa dónde, pero a veces sí, en las redes, pero... a veces, tal cosa, no sé cuánto. Sí, pero a mí no me gustan lo poner. Pero no importa. No importa, mira que a mí tampoco. Capaz digo, que no me gusta, pero no es eso. Por ejemplo, otra vez ponía, en el pasado trajimos a Mostar aquí que no me interesa para nada. No tendría un disco de Mostar. No tendría un disco de Mostar aquí. A ver, si usted me da a elegir un disco de Mostar aquí y no sé, una torta, capaz que elijo la torta. Si me da a elegir solo entre un disco de Mostar aquí y nada, prefiero nada. El punto es. Eso hace que yo debería erradicarlo de o defenestrarlo o simplemente evitar que la gente lo escuche. No, y mire, forma parte de la memoria musical. Y la mía, porque de eso es lo más. ¿Sabés qué, con qué ponía el ejemplo la otra vez? Que era en un grupo, entonces estábamos hablando, en un grupo, no en, era una reunión solo de amigos. Le decía, pero ¿a vos te parece que yo en un programa traería para escuchar en el programa a Eleno? Claro. ¿La chica de la boutique? No, no es lo que yo escucharía. Tampoco lo traje para reírme. No. Sino para decir, oh, acá hay una cantidad de cosas de lo que... Que yo de un lenguaje que un lenguaje, en aquel momento fue... Y que a mí también me influyeron. Y que tomó una forma particular, sí, en señor, una época particular. Sí, señor, usted y está influido por Eleno. Uno tiene también... Sí. Ese ladrillo, ¿no? Es decir, el edificio que uno tiene, tiene muchas piezas, no todas son ladrillos, no todas son iguales, pero están todas, ¿no? Como un piso de escombros. Bueno, ahí hay mucha piedra. Entre esas piedras hay cosas que yo diría, uy, sí, quisiera que estuvieran eternamente. Claro. Otras que ni me acuerdo y que cuando me acuerdo es precisamente eso, volver a un cierto margen, ¿no? Encontrarse a uno en ese margen. Por eso a veces pasamos canciones, las primeras canciones de algunos artistas, claro, No están ni siquiera en lo que todo el mundo cita como, ay, sí, yo conozco a fulano. Sí, ¿conoces este tema? Sí, ah, no. Sí. Bueno, sí, ni él lo quiere que lo conozca, pero está ahí, digamos, ¿no? Forma parte de la historia. Sí, ahí estamos. Bueno, y vamos a empezar por un disco en realidad que algunos dicen, por lo menos leí y está como en la web, como que el primer disco de un solista uruguayo de rock and roll. Opi. Pero en realidad yo tengo tengo mi plus. Es que todas esas historias primero siempre tiene una cosa de quizás sí, quizás y no. Y no importa mucho, a mí no me importa nada, pero esto es del año 72, este disco solista. Claro. Y el año 71-70 es el primer disco de Dino, que podríamos considerarlo disco solista de Dino, claro, que ya venía de los Mules, sí, y todo, sí, que era... Cuando uno dice, no sé, ¿viste? Cuando uno dice el primer disco de tal cosa de alguien, claro, en verdad siempre está haciendo una división un poco ficticia, ¿no? Porque lo que hay es música que seguramente se toquetea una con otra, solo que en algún momento uno dice, mire, eso parece más característico de tal música y después va a generar como cierta tradición o cierta tradición lo va a reconocer como. Entonces, siempre que uno habla del primer disco así, de una corriente... De una corriente... Seguramente puede no ser el primero, pero que está entre los primeros, que está entre lo los que primeros, abre... sin duda, me gusta... Y que de alguna manera vale la pena recuperar también cómo la memoria colectiva y la ficción colectiva recupera ciertas obras como la primer, ¿no? Sí, claro. Que muchas veces son puramente ficciones, son mitos, pero sobre esos mitos también se construye la sociedad. Lo que sí es cierto que este era un cantante de una agrupación que ya estuvo en el margen, que era Opus Alfa. Opus Alfa. Opus Alfa, blues, rhythm and blues, rock and roll y también música barroca, porque metían de sí, todo. Nosotros escuchamos un tema que se llama Tangués, sí, de Opus Alfa. Fui a buscarlo en el margen cuál habíamos escuchado. Y este era el vocalista de Opus Alfa, Jesús Figueroa. ¿Cuántos de la gente que hoy dice estar haciendo rock and roll, que por supuesto que lo está haciendo, pero del rock uruguayo, ponerle, tienen idea que Jesús Figueroa, de las más generaciones más nuevas, ¿no? Fue uno de esos vocalistas que en realidad en su momento impactó. Después sus compañeros formaron la banda Días de Blues, claro, que eran Jorge Barral, que también ha estado como uh-huh. solista, Daniel Bertolone y Jorge Graf, el baterista. El power trio ese. Pero en este caso Jesús Figueroa agarró su línea, después se exilió. Bueno, la historia de su vida es más extensa. Lo que nosotros vamos ahora es ese primer disco. Vamos a ubicarnos en el 72, Uruguay. Sí, claro. Ay, 72. Todavía estaba meses, la dictadura. No, todavía estábamos por llegar a la... era 72. A 72, perdón. Estaba por venir la dictadura. Por venir la dictadura en unos meses. En unos meses. Era un clima complicado. Complicado. Es decir, socialmente la dictadura no se genera de un momento para otro. Hay tensiones sociales que atraviesan eso y que... en particular atraviesan a los jóvenes, ¿no? Es decir, como un grupo etario sobre el cual están pesando muchas cosas, porque son jóvenes que tienen que decidir qué van a hacer con su vida, qué van a estudiar, qué van a seguir, qué van a... ¿no? Hay un berenjenal político complicado impresionante. Que hace que luego mucha gente deba exiliarse, que no se sepa qué va a pasar, que las cosas... Una Latinoamérica sacudida. Exactamente. Por todos lados. Entonces, estamos en un momento fermentado en muchos sentidos, no siempre en los mejores, pero en muchos sentidos, y que de alguna forma se traduce en lo que se hace en ese momento. Y bueno, y en ese contexto ya lo habíamos visto con Aldo Fantauzzi, sí, con otros artistas, Jorge Barral mismo, estaban haciendo siglo, música, y se iba a cortar como de cuajo toda esa generación que empezaba a volar, este, y un desparramo por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Qué fuerte todo eso cuando uno vuelve a visitarles y dice, estos eran unos gurises en realidad. No tan gurises en algún caso, pero bueno, en este pero caso, más o menos, largando digamos, su... Sí, todavía no tenía una vida formada, digamos, que uno diga, up. Y, y acá Jesús dirección. Figueroa con esa cuestión, con el canto relacionado con el blues. Vamos a escuchar un tema que se llama Miriam. Bien blusero es el tema. Y me reía porque el disco mismo y él en alguno de los conciertos, estamos hablando que el rock and roll, el blues y todo estaba llegando al Solís en el sentido de... Como una cuestión de que se estaban abriendo puertas a que determinada cultura, como fue el caso de Totem también, determinada cultura que era más de los garages, como quien dice, por eso aquel libro Las Cuevas al Solís, que era más cuevero así, aparecieran en los escenarios ya donde la sociedad empezaba a abrir un poquito la oreja, a decir, mirá esta gente, en pocos años. En pocos años. Gastón Charlo, que hoy especialmente estaba cumpliendo años, es otro de sus cumpleaños, 30 de septiembre, y en este caso Jesús Figueroa. Vamos este blues para... Sí, un blues para la memoria de Dino y para la memoria de toda esa gente que eran protagonistas en ese momento de este tiempo que era realmente el ojo de la tormenta, ¿no? Para ti, Miriam, siga así y dame tu calidez. Miriam, no pierdas tu bronceado color. Los rayos de tu piel hoy me dan calor. Miriam, sigue así que el verano eres tú. Miriam, mira el mar que hoy es todo azul. We'll be right back. Un viaje a un margen, ¿no? Un margen histórico, sí, y sí, un margen también cultural, porque esta canción de Jesús García ha quedado en el margen, ha quedado en el margen él. Es una historia allí en el margen que valía la pena recuperar con ese power, ¿no? Con esa polenta, con esa vehemencia, con la que, bueno, termina el grito final porque ya es como el exceso de energía. Los discos de Días de Blues tienen también la misma también impronta, ¿sí? Y vos, hay que imaginarse, el otro día estaba viendo repasos de hace 50 años, el golpe de Estado en Uruguay, como tantos golpes de Estado en América Latina, lo duro que debe haber sido para esta gente que estaba realmente en una cuerda de algo que evidentemente era una sociedad muy conservadora para toda esta propuesta. Sí, sí. Que hoy nos suena un poco hasta retro. Estaba justo en un momento complicado de complicado, una, ¿no?, sociedad un poco conservadora que parecía empezar a abrirse y que va a volver hacia atrás notablemente. Exacto. Es como a medio camino ahí, y jóvenes tratando de decir algunos temas que, bueno, que tienen que ver con eso, con la sensualidad, con esas cosas, bueno, que a veces son un poco complicadas. Te decía, yo, complicadas. Por ejemplo, de Dino siempre me llamó la atención, es decir, lo he dicho una y otra vez, es decir, de los primeros tipos que acá empezó a escribir las canciones en esa generación, ¿no? Uh-huh. Eróticas, por ejemplo. Sí, claro. Que era un tabú para todos lados, ¿eh? Porque era una cosa decir, generalizado, ¿de ¿no? qué se mete? Y en este caso Miriam está sintiendo una nueva sensación y se sí, mete... Sí. Y bueno, nosotros más o menos no podemos imaginar de qué está hablando, pero hace 50 años eso era... Era diferente, era bastante diferente, ¿no? Recordemos que los años, por lo menos en el Río de la Plata, ¿no? Los años 60 y pico, 70, estaban más bien dominados por una música mucho más light. Sí, muy sí, muy naif light, y muy... ¿no? En el fondo también decir, no te metas, nene, tanto con esos temas. Exacto, y eran los... también estaba, creo que el movimiento del Club de Clan y todo eso, claro, fue claro, algo así como la juventud lavada. Más lavada. ¿No? De lo sí, que... Sí. Más correcta. La más correcta, lo que te permitimos decir, y podés decirlo amablemente e inocentemente y no pasa nada. Sí, por ejemplo, te digo, la otra vez había... Me había puesto a decir, por ejemplo, en el caso de la sensualidad y todo, y la sexualidad y todo, ¿qué zona del cuerpo, del cuerpo humano, se menciona? Por ejemplo, sí, el pelo, estás despeinada, como despeinada del club de clan y todo, despeinada. Pero no meterse como, me gusta ese tajo, no, que, como decía eso, Spinetta. No, eso no. Eso no. Y una cosa y la otra, y vos decís, estos temas estaban en un... Estaban en un borde ahí. En un margencito que... Claro. Vamos a volver sobre eso, porque es un momento... Sí, sí, es un momento fermental. Fermental. Interesante, fermental, digamos, ¿no? Bueno, empezamos con Figueroa. Empezamos con Figueroa, nos vamos a ir a otro margen, porque esta vez es un margen argelino. ¿Qué pasó? Estaba buscando cosas en YouTube y encuentro a alguien que estaba tocando una guitarra, esas cosas... Y digo, pero esto es folclore, ¿qué será? Y resultó que era un árabe tocando, ¿no? Y yo digo, espera, como... Espera un poquito, ¿por qué me sonaba como folclore eso? Empiezo a buscar y resulta que hay un músico que proviene de alguna manera de Argelia y de los grupos bereberes, pero se llama Idir, o así se lo conoció, sí, que él en verdad toca la guitarra española, ¿no? No es la guitarra eléctrica como hemos visto en otros grupos, Tuareg o Bereber. Sí, él sí, tocaba la guitarra eléctrica, es eso, él tocaba la guitarra española. Y él empieza su carrera en 1976 y hace un disco. Ese disco es bastante bien conceptuado, es un disco sobre canciones folk de los bereberes, pero él tocando la guitarra española. Ahí va. Y después se va a Francia. Sí. En Francia, por 10 años deja la carrera, de cantante y de músico. Se dedica a otras cosas, no tiene nada que ver. Después comienza de nuevo y vuelve a Argelia. Y de hecho va a ser, a lo largo del tiempo, una figura muy reconocida de esa gente que se menciona como antecedentes de, ¿no? Que es como, sí, sí. Ahí hay alguien que hizo mucho por la cultura, sí, claro, de... Claro. Pero Hamid Cheried, que era como se llamaba, conocido como Idir, que solo 2 años antes de morir vuelve a Argelia a cantar porque había tenido problemas con el régimen argelino y todo eso, hace un tipo de canción que cuando uno escucha la guitarra va a notar la música árabe, pero va a notar que esa... Claro, es un punto de encuentro con la música francesa, con la música francesa, la guitarra española tiene cierta sonoridad que también nos permite vincularla a otro tipo de canción, con lo cual es como un margen ahí, ¿no? Dentro de incluso de la música del folk bereber. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Adrar Inu, Mi Montaña, hecho por Idir y... Bien, un conjunto de músicos que obviamente lo acompaña. Excelente, excelente. يا الفرحة مقران ميديو غال سخام روحنا كويغ بلان تبدل الدنيا فلي يا رقازي مبابا مسود مي صحان يا رمدنا ردن بانا مي ميقارن غادي لي ففلتي هنوى ثغدي يا المكان ميث سب في الوفان قصة ذك وثمي سثولي أمي ما بحال أحيا الدهبار غمان يا رجل بردان بابك ما ديب ذو تشلي دي طيش يروان غدا ثليسان غاصد زروي حفان حمل وكي ذراري نو سداوي قنوان يكشم كريثران نتسر قفوسان دي الحيف وردي سنو الفو هاي كالي مغبان وري اللي وين يروان عيك الخغز ما نمزو نبوي ذعو السو أني في غيتشان أهيا تصرى بركان دين تسارس ورفان من غير ذيك سدوى حلو canción que viene de, parece que se pierde en el tiempo de allá, de que viene de muy atrás, hasta con reminiscencias jugularescas así, pero argelina, ¿no? Argelina. Y nos suena tan cercana, ¿no? Muy cercana, por eso yo decía, porque la guitarra hacía, quizás porque es la guitarra española, quizás por el tipo de punteo, por lo que puede hacer la guitarra española sonoramente, sí. Que obviamente no tiene los matices de los instrumentos árabes, entonces los pega más a lo español. Es cierto, él viene de una tradición francesa, sí, pero desde donde uno escucha, se emparenta con cosas que tienen el aire de, bueno, música que es muy cercana, y logra esa cancioncita que, ya te digo, yo primero la escuché por esa gente que graba y sube alguna cosa con mal volumen y mal audio y todo, Pero cuando lo escuché digo, espera, pero esto es medio chacarereado. Y tiene, sí, tiene tal ese cual, aire, sí. Que tiene algo de los Tuareg, ¿no? Sí. Solo sí, que no lo hace con guitarra eléctrica, lo hace con la otra guitarra, esa era su tradición. Él quedó como un símbolo de la resistencia, entonces también eso le es lo muy, lleva a ser muy un empática la canción, de muy fácil de fácil, llevar la melodía. Sencilla, no es. Pero rebuscada. No, atrás pero el punteo, y lo que hace es muy bonito, teje ahí una urdimbre bien linda. Muy bien. Y bastante complejita. No, pero la canción en sí es muy sencilla. Entonces tiene esa cosa amable, y de alguien que yo desconocía hasta que encontré ahí un tema que yo, hey. Y tiene el comienzo y el final una especie de estribillo que es para comienzo y para final, que es para cantar en forma coral. ¿Sabes? Coral. Sí. Ese tarareo. Ese tarareo que se hace muy bonito, además que está escogido bárbaro. El color es muy lindo. Pero está muy lindo también, como muy, final muy bueno. De canción y como inicio. Sí, como es inicio, una linda idea también. No, me hace acordar un poco a una música que te habías traído de Hungría, que se cantaba ese tarareo. Exacto. Casi cambian de Sabina, no sé cuánto. Ah, sí, aquella. Sabina creo que se llama. Sabina se llama el tema. Exacto, se llama el tema. Y era una cosa así de. Era una cosa siempre como volviendo al tarareo este. Sí, yo tiene tarareo, una cosa cíclica, ¿no? Cíclica, sí. Que arma el ritmo. Que pero es le encuentro puntas de ahí, de acuerdo. De, la música se pegotea no, de ahora, más de sí, lo que se uno te cree, ahí. ¿No? Y bueno, y si estamos ahí en Argelia, mirá qué lío se nos arma. ¿Nos vamos a Francia? No, Francia. Y bueno. Argelia y Francia, bueno, pero y sí, y él vivió en Francia y todo es así. Pero vamos a ir a Francia, por supuesto, creo que un tiempo similar, porque esto es totalmente actual, es pero es una banda más en el plan, se le llama Black Metal. Black Metal. Aunque el tema este me parece que no sé si transita mucho por ese lado, pero sí por unos climas dark. Climas siempre dark. Lo metal y black metal y todas esas cosas siempre tienen algún temita más... Sí, acá encontré varios que son en un clima más bien pero dark. En un clima, claro, dark. Pero no tan siendo para el lado de distorsión, como quien dice, sino más bien... cuerdas de acero, guitarra de cuerdas de acero, es el y clima que sí, medio onírico. Son franceses, y el francés que voy a pronunciar, por lo menos en el título, me animo en el título, en el grupo que se llama Les Discrets, serían Los Discretos, ¿no? Mirá, Los Discretos. Les Discrets, y con respecto al tema, se llama Las Flores de las Murallas. Les Fleurs, ahora vamos a buscarlo en francés, no me animo a decirlo. Si no me sé la muralla, ¿cómo es la palabra? No, murailles o algo así encontré. Yo igual de todas maneras ahora lo vamos a buscar en francés exactamente. Las Flores de la Muralla. Sería. Las Flores de la Muralla es el título del tema, es muy cortito. Y por lo menos me sentí como muy representativo de lo que escuchaba yo por primera vez en estos días, de una propuesta que me resultó llamativa también. Dentro de algo que, la verdad, nunca en mi vida había escuchado a esa banda, que llegó asociado a algo que trajimos el programa pasado, que era música de Irlanda, de una banda irlandesa del año, pero en ese caso 70 y pico. Claro. Esto es ahora. Contemporáneo, actualmente está. Sí, este tema debe ser de ahora, de estos últimos años también. Claro. ¿Tá? Entonces vamos con Les Discrets. Los Discretos y esta Flores en la Muralla, ¿no? Je suis la fleur des murailles dont avril est le saguin. Il suffit que tu t'en ailles pour qu'il ne me reste plus rien. Tu m'entoures aussi. Je m'envole aussi. Je respires, tu palpites. Tu sais à quoi bon hélas. Reste là si tu me quittes. Et vive si tu s'en va, je ne sais pas. ¿Qué clima? ¿Clima potente, oscuro, denso, sin estridencias de ningún tipo, sin cambiar el ritmo ni la tonada de ninguna manera? Así bastante simple en la confección, compleja también. Porque si uno mira lo que hacen después a capela, las voces los juegos, tienen unos intervalos de ahí que son no son sencillos. No, es bien y además desconocida totalmente. Yo también grupo, me ¿no? resultó así que algo como Tale Discret, o sea, una banda totalmente contemporánea. Eso yo decía también. ¿Cómo hubiera llegado a esto? No sé, llegó a mí, ni me lo pregunto. Pero uno llega a veces porque buscando otras cosas en conexión con otras. Y descubre cosas que uno dice, ¿y dónde? ¿Cómo yo no me enteré de esto? Porque además, y con bastante uso en varios temas, porque este es uno solo de como representativo, pero uno solo. Un uso de la melodía muy bueno en cuanto a manejar dentro de lo que se cataloga como rock, una melodía muy melódico también. Sí, sí. Enormemente melódico, digamos, sí. ¿No? Se juegan a eso. Sí, sí, sí. Es más, me encontré al rato de haberlo escuchado, haberlo cantándolo, claro, como naturalmente. Es como sin entender queda, nada, digamos, ¿no? Pero queda queda la tonada. Yo me voy a ir a México y me voy a ir a una lengua originaria de allí. En particular, una lengua originaria de Michoacán. Allí se habla una lengua que se llama Tarasco o Puerepecha, que solo se habla ahí. Y de hecho, hasta ahora no se le ha encontrado mucha conexión con otros idiomas, ni siquiera con otros idiomas originarios. Entonces es como bastante particular porque pertenece solo a esa región. Mirá, las terminaciones suenan la CH siempre presente. Sí, la CH, como lo decía Bolaños en sus personajes del Chapulín y todo eso. Están hechos adrede, ¿no? La CH. Totalmente, ¿no? Pero también el asco ese final, me hace acordar a términos como el tabasco y la. Claro, creo que hay toda una mezcla ahí de cultural, ¿no? De palabras, sí, que tienen que ver con o que están vinculadas. En este caso. Es un grupo que se llama Las Hermanas Pulido. Es muy particular porque hasta donde yo logré saber, parece que hay como 6 discos de Las Hermanas Pulido. Las Hermanas Pulido son 2 generaciones, en verdad. Eran Las Hermanas Pulido, o mejor dicho, eran... Hermanas e hijas. Ah, eran unas hermanas, pero luego una de ellas convenció a sus sobrinas de que siguieran la tradición y siguieron en ese cantando esas músicas. ¿Cómo cantan esas músicas, que generalmente son a capela, el disco que tiene una de esas tapas horribles, el único disco que yo logré ver que tiene una de esas tapas espantosas que pertenecen, no sé, a los 60, 70, pero mal, esos que no ponían ningún encanto. Del corte que tiene la foto de ellas sí. Cuatro ahí con unas guirnaldas. Después unas letras enormes sobre fondo blanco que dicen las mejores piruecas por las hermanas Pulido, pero hermanas con HNAS punto, ¿no? Sí, es decir, eso es para una tarjeta de presentación. La presentación, claro, de la kermés. Y sobre un costado, una foto insertada mal, chica, ya, de tamaño de una guitarra, porque algunas de las canciones son con guitarra. Es espantoso. Todo a 20 pesos. Sí, una cosa así, ¿no? De hecho, que son los discos que uno piensa en discos que encuentra en la feria. Sí. Bueno, ese tipo de discos. Sí. Y las hermanas Pulido empezaron porque las escucharon cantar un músico de allí y les dijo, ay, serían buenas para cantar esto. Y él les trajo la letra y empezó a decirles cómo se cantaba y todo eso, pues son canciones de la tradición. Ellas, lo interesante, es que no hablan el idioma. Ellas solo cantan en ese idioma. ¿No? Aprenden fonéticamente y cantan, pero no manejan ese idioma. Lo cual es muy llamativo porque dicen que en algunas veces les han dicho gente de ahí, ay, ¿cuándo van a hacer un espectáculo donde expliquen las letras, donde cuenten la tradición? Y ella dice, nosotros nos avergonzamos porque no tenemos idea. Así que una lengua tradicional que respeta todas las reglas de esa lengua tradicional, que es una mezcla por momentos de español y algo más, que es un idioma que se mantiene solo en una cierta región del mundo, que ellas no lo hablan a pesar de eso, y que sin embargo pervive en esa zona y en ese lugar, porque de hecho se siente representada toda la gente que viene de esa tradición, de lo tarasco, lo puerepecha, parecen ser sinónimos. En términos de nombres de esa lengua. Lo que vamos a escuchar. O sea que es tarasco la lengua. Sí, o puerepecha. A veces se llama puerepecha también. Muchos prefieren el puerepecha. No sé exactamente a qué se debe la diferencia. Y ellas son las hermanas Pulido, que van a hacer un tema que se llama Male Severiana, donde vamos a encontrar a veces varias palabras y términos en español. Menderus canca. Por causa de male severiana jimbo, menderus cancawis niras, a ver si canis miricuarian male severianitania. Menderus cancawis niras, ingia, por causa de male severiana jimbo, menderus cancawis niras. A ver si canis miricuarian male severianitania. Hueran, hueran, severiana, quisquia xingia jaquinchue. Menderus cancawis niras. A ver si canis miricuarian male severianitania. Hueran, hueran, severiana, quisquia xingia jaquinchue. Menderus cancawis niras, a ver si canis miricuarian male severianitania. Menderus cancawis niras, ingia, por causa de male severiana jimbo. Menderus cancawis niras, a ver si canis mi di quarian male severian itania menderuscan cauis nira xingia por causa de male severian ajimbo menderuscan cauis nira a ver si canis mi di quarian male severian itania ueran ueran severiana Quisquia xinia jaquin xuen Menderuscan cauis niras A ver si canis miricuarian male Severian itania Ueran, ueran, severiana Quisquia xinia jaquin xuen Menderuscan cauis niras A ver si canis miricuarian male Severian Itania. Ah, me gusta una lindísima canción. La, cómo entonan en dos melodías, se ve que son. Sí, dos sí. melodías superpuestas. A capela. Con un con ese acento. De volumen. ¿Viste? De, sí, no, sí, de, no, todos los matices de allá lo tienen. Abajo, de arriba. Pero un canto. Que casi parece hasta infantil. Sí, tiene una cosa que... totalmente como inocente, ¿no? Sí, este, sí. Parece un poco no así, sé ¿no? si es por las voces, no sé si es el canto, sí. pero las hay voces algo suenan, ahí. ¿Viste bien nasales sí, así? Sí, hay una cosa ahí muy, muy, muy ingenua, muy naíz, muy parece infantil, que sí, parecería. No muy sé, luminosa capaz. También, sí, sí. Más allá de cuál sea el tema que estén cantando. Este, ellas son una referencia para otros grupos de. Porque hace años que están en eso, desde, no sé. Pero en esas melodías se adivinan un poco, si lo pasaras a una especie de ya de música mariachi, eso entraría como melódica. Para, veo trompetas. No se necesita mucho esfuerzo para transformarlo, ¿no? Sí, decir, no. Tiene el giro melódico todo. Que tiene. Sí, digo, sí. Tiene como casi todo, con lo cual también muestra el origen de los mariachi origen, y la. No. Y la ¿no? Sí, con, sí. Lo fuerte que está arraigado, no ya solamente en un tema de tradición de años, sí, sino en un sí, tema sí. también de la de las musicalidades que transitan por el territorio mexicano, ¿no? Entonces, bueno, muy bueno el tema de. Hay una línea conductora en varias. Sobre todo en los últimos programas has traído vos. Lo del trabajo coral. El trabajo coral. A veces es de coros más reducidos, a veces coros más grandes. A veces coros que son polifónicos, a veces no, como a veces este. Que no, viste. Yo me voy a sumar a eso en algo que vengo también llevando varios programas. Ahora hace un tiempito que no traíamos algo. Que son los grupos corales, los grupos que hacen coros, uh-huh. a veces de 3, 4, 5 integrantes. De los años 40 y 50. Ah, de los años 40 y 50. Que en algún momento hablábamos de la influencia que había tenido en toda la música de los 60s. Claro. En Inglaterra, por ejemplo. Sí, sí. De lo que eran, de lo que sería los grupos femeninos. En este caso es mixto. Y es uno de los nombres que vos decís, está, en los años 50 despegaron muy fuerte a partir del 56. Claro. En pleno surgimiento del rock and roll y todos ellos hacían esto, que estaba más relacionado con lo. La música afroamericana, sí, ¿no? Creo saber quiénes son. The Platters. Sí, sí. Los Plateros. Acá conocido como los Plateros, The Platters. Que en realidad no podían faltar en esa no, cita. No podían faltar. El otro día estuve ahí bichoteando y dije, esto no puede faltar. Ah, bueno, está, ¿no? Sí, no, es no, que no, pero tiene pero, que, o sea, tiene que estar porque tienen una forma de armar las melodías y todo. Hay una decir, forma y esto muy, está en. Hay un sonido muy particular que además está como en algún gen que uno trae. Sí, no, sí, está en todos lados. No, porque en verdad forma parte, sin duda, de las cosas que uno ha escuchado 10.000 veces, ¿no? Sin duda que Only You es el tema. Only You es el tema que les dio como el pum, sí, el estandarte, arranque, ¿no? Es como el estandarte. Pero, más allá de eso, tienen una forma de componer que es muy similar a esa. Sí. Y que si uno escucha del primer disco en adelante, nota enseguida que tienen eso. Es decir, y es un, como que siempre estuviera sí, por sí, salir, sí, sí, sí. Cuando uno los escucha, da la sensación de ¿cuándo van a cantar Only You? Porque todas tienen algo. Todas tienen eso, pero entras a ver y entra a ver bueno, en influencias, En algún momento hemos dicho, como McCartney decía, sí, claro, nosotros aprendimos a cantar con esta gente, sí, en sí, sentido, sí, sí, aprendimos a cantar ese estilo, ¿no? Y en este caso es un tema que después hizo hizo una versión muy conocida, Freddie Mercury, en los años ya, en las postrimerías, sí, sí, cerca de su muerte, creo que ya como solista, Mercury. Claro. Que es este The Great Pretender. Ah, sí. El gran simulador. Sí, sí. Está. Que es el año siguiente de Only You, este tema. Claro. Pero me parece que también marca como una caricatura. Caricatura, no, perdón, una fotografía de sí, época. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sin duda. Y de estilo. Sin duda. Así que no podía faltar. Lo que está buenísimo, que estaría bueno después convertirlo, el video está totalmente remasterizado. Los colores y todo. Y la verdad que parece que estuvieras ahí. Claro. En un mundo que ya no existe. Pero permite la tecnología, sí. Yo soy de los que se asombra todavía cuando veo un video y dice, te estás transportando al año 56, 57. Sí, sí. Parece que estuvieras ahí por lo bien remasterizado que está la imagen, ¿no? Claro. Ojo, y lo bien filmado que estaba en ese momento. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Necesita las dos cosas, ¿no? La buena fotografía cinta, buena era conservación buena, y sí, era buena, ¿eh? Buena remasterización. Vamos entonces ahora con el gran simulador de Great Pretender y nada menos que The Platters. And now, America's number one vocal group, with two great record hits, here are the Platters. Esas músicas encantadoras con las que uno se derrite, sí, sí. Porque forman parte de no solo una época, sino también de una cierta forma de música que tiene mucho de sensualidad, que tiene mucho de ese juego. Uh-huh. A mí siempre me impresionó la manera en que el cantante de The Platters, o uno de ellos, el que... canta esto. Canta fenómeno. El tipo no solo canta fenómeno, sino que corta las palabras con una sequedad a veces. Eso, como hasta hiriente, ¿no? Sí, te entiendo. Y sin embargo, todo se mantiene en un clima muy bonito, sí. ¿No? No es que la escena de esta gente, viste, que apenas se mueve. Apenas se mueve, es un balanceo mínimo. Mínimo. Los otros hacen bajos, toda la armonía, que le ponen color y le ponen cosas, sí, sí. Pero. Pero es solista esto. Pero hay una cosa muy solista. Sí. Que siempre me llamó esa atención del golpeteo que tiene la canción y ese contraste entre el golpeteo ese y esa sensualidad en la que parece ir, que es parte como de ese balanceo que se acompaña, ¿no? Con las voces en ese tono. Porque el tono de voz que tiene y el color de la voz es como muy. Abrazador en el sentido de es como muy amable. Intenta ser así, es una música que de una época post guerra, sí, sí. Que creo que era una de las vertientes de la gente joven de ese tiempo. Totalmente. Pero después venía la ruptura, lo de decir, bueno, pero esto es como el lado estamos más... como todavía entre las grandes orquestas de jazz. Claro, y lo que va a venir después, ¿no? Es como ese interín en que salió este grupo que por eso también impactó. Decís, claro, si salían un Presley o la gente así que bailaba de una manera, claro, con esto hay una distancia grande. Hay una distancia enorme, sin embargo también hay una cercanía por la voz. No, pero la música Presley tenía esa voz todo lo yo no sé, siendo grande, el fanatismo, los primeros discos beatleros suenan todo en este plan, el claro. Primer disco, por ejemplo, es que casi esta onda de la y que yo creo que esta forma de los Tremelos, todos esos grupos. Claro, toda una forma de producir música que, bueno, formaba parte del sonido de la época. Beach ¿no? Boys, sí, toda esa gente que estaban ahí nutriéndose claro, de Beach esto. Boys, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, escuchás y decís, claro, mirá dónde vienen. Y de hecho, con el tiempo se volvieron más eso. Sí. Porque cuando retomaron el, por ejemplo, después que de años, ¿no? Sí, que sí. Vuelven a hacer California Dreaming, California. Lo hacen de una manera que tiene más que ver con los Plateros que con lo que ellos hacían como. Claro, claro. Y sí, la cuestión vocal los y los grupos vocales. Que, sí. Bueno. Han estado. También ahí tenemos una línea de Chiffon, se estuvieron también las. Dos o tres grupos más que estuvieron vinculados a eso. Muchas mujeres, todos afro, ¿eh? Todos afro, ¿eh? Todos afrodescendientes. No hay vuelta ahí, no hay vuelta. De hecho, convengamos, el blues, el jazz, el blues y el rock. Lamentablemente las disqueras han impuesto figuras blancas, pero convengamos que esas figuras blancas solo se sostienen en estas tradiciones, no hay otra vuelta. Claro. Y de hecho, con las que se empezó a romper eso, Elvis Presley fue uno, tenían una voz más bien ligada a la tradición era afro. De los pocos, casi, de los únicos que lo dejaban entrar a los clubes de negros, ¿no? Claro. En el sentido, y lo digo de negros especialmente porque ellos se decían efectivamente. Se decían así, exactamente. Vos podés entrar. Sí, sí, era uno de los escasos, claro, ¿no? Los escasos. No, es menor. Bueno, estamos en una América, y esta sí que es la América esa que le dicen los norteamericanos América, ¿no? América. Pero es América con una tradición que trajeron para trabajar de forma forzada a los africanos y le salieron con una cultura, con una personalidad. El grado de incidencia que ha tenido en la cultura casi, yo te diría que América del Sur, Norteamérica, Brasil sin duda, porque está dentro de América, aunque no es América Latina, pero es Sudamérica, y alguna otra zona de los esclavos africanos, ha sido imponente, ¿no? Imponente, es decir, sí. Ha marcado de una manera fuertísima. Basta seguir el rastro de los ritmos, las percusiones, las formas de cantar. Hay ahí una incidencia enorme. Bueno, estamos, bueno, entonces, ¿dónde nos vamos? No, vamos a, yo me quedo en México todavía, que estaba ahí. Vamos a seguir en México, pero ahora ves con una artista nueva, una artista que en el 2022 recibió un Grammy. Lo recibió con otra cantante que en algún momento voy a traer, porque es una señora que ganó su Grammy con ella como en la categoría de mejor artista nuevo. Ahí va. Esa otra señora tenía 95 años. Después vamos a contar esa historia en otro momento, en otro programa. Ahora me voy a quedar con esta cantante. Lindo tema. Qué lindo tema. Que tiene solo lindo dos tema. Discos sí. Que hasta ahora, pero tiene como una participación en más de una decena de discos de otra gente. De otra gente. Con Natalia Lafourcade, el Canca, con, en fin, muchísima gente. Que estudió jazz en Estados Unidos. Ahí va. Estudió mucho jazz en Estados Unidos. Y después volvió a México. Y nunca dejó del todo la tradición del canto mexicano, con lo cual lo que logra con las inflexiones de voz más de la tradición mexicana, más todo el bagaje que le dio el manejo de la voz en el jazz, logra realmente unas cosas que a mí me parecen muy delicadas, muy, muy finas, y que tiene que ver con toda una nueva camada de gente que uno puede ver en Rosalía en España, pero puede ver también en Natalia Lafourcade, que es chilena, en Pascuala y la Vaca, que también trajimos un tema, que sí, sí. También era chilena. En fin, que hay ahí en México, parte de Sudamérica, hay como un nuevo tipo de canto, sobre todo femenino, que es muy, que juega mucho con la voz sin pasarse al plano de más coqueteando con lo lírico, ¿no? No es el canto que coquetea con lo lírico, no es el canto de la diva que impone su voz, sí, estridente, es aquello que juega mínimamente y desde un tono de altura bastante mínimo con inflexiones de voz, que es como jugar al interior de la voz más que hacia afuera, ¿no? Ella se llama Silvana Estrada y vamos a escuchar un tema de, creo que es del segundo disco, donde ella cultiva lo pop, pero con esa tradición y con ese juego de esas voces, que es el tema Te Guardo. Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi alma. Por cada herida tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible detenerte. Pero si Bueno, estamos comentando una serie de cosas que nos gusta mucho, de esta forma de decir, de expresar. Una línea que se ve en varias mujeres, mencionamos varios ejemplos de que ya han visitado al margen. Y bueno, que decíamos eso, que una voz que se mantiene casi como en un grado confesional, pero por otro lado, muy intensa. Muy intensa. Muy intensa. Hay una gran intensidad. Sí. Hay matices de expresividad en términos de dolor, de afecto, de. ¿No? A veces casi con esa cosa un poco punzante. Sí, sí, un llanto no emitido, capaz. Y sin embargo, no hay. Se mantiene todo el mismo volumen, o casi, ¿no? Pero está siempre en el mismo rango. Cuando sube el tono del canto, parece que se apaga un poco la voz. Eso le da un matiz muy particular y hace también una sonoridad muy particular. Que forma parte de. Es difícil de expresarlo. Es difícil de expresar, pero cuando uno lo expresa, si uno recuerda la canción, enseguida sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y es difícil expresar lo que está pasando allí técnicamente, porque no tiene mucho sentido decirlo, ni siquiera decirlo técnicamente, porque el juego es lo que uno escucha y la sensación que uno tiene ante eso, ¿no? Y casi seguro que vas a encontrar algún diminutivo en la letra. Sin duda. En el sentido de mi almita, que mi almi, no, claro, no, esas cosas. Hay una cosa muy de cosa tradicional jugando ahí, y jugando con ese tipo de voz que por momentos se aniña. Por decirlo así, pero tiene una intensidad impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Y hay y un dolor también, me parece. Y un dolor, yo creo que hay de ahí. De esa manera. Sí, un color a nostalgia, sí. No en el sentido de lo que se recuerda, sino de como saudade, pero más nostalgia, ¿no? Una cosa así, es como ese color. Otra cosa que he visto en esas mujeres que decíamos, Evelyn Cornejo, Marta Gómez en Colombia, Evelyn Cornejo en Chile. Ejemplos argentinos, ejemplos uruguayos. He visto en varios de los videos la aparición de una niña. En vez de una mujer, una niña. Una niña. Pero aparece, no aparece la mujer que está cantando, o aparece también, pero la protagonista es la niña. La niña que fue, no sé, o la niña. Sí, sí. La niña. Hay algo ahí que no aparece. No sé, que tiene que ver con lo infantil, que no está ahí. Está todo dicho, explicitado, pero anda jugando ahí. Sí. esa idea, fuerza o esa energía. Y bueno, y ahora vamos a ir, en realidad es voy a traer de lo que he traído el programa de hoy, del que menos pude encontrar la información. A veces pasa. Yo, la verdad que a veces pasa lo traigo un poco porque ha estado en margen de cuentos de algunos compañeros en música o alguno que decía algo, cada tanto, ojo, ¿no? Sí, sí. No para nada, pero uruguayo, aparece. Uruguayo, dentro de un rock and roll medio especial así, pero que yo creo que ha estado bastante al margen y que si vos ponés un micrófono, como decíamos, 18 y Esquido, de 100 personas, no sé cuántos dirían, sí, yo conozco a Omar Herrera. Ah, no. Omar Herrera, te pregunto así, no. No. Sin embargo, Omar Herrera ha estado ahí como en este movimiento así, el rock and roll, me parece que también siguiendo su propio camino, así como me hace acordar como por ejemplo el Gato Eduardo, claro. Hace el Templo del Gato, pero ahí ya en forma más permanente, el Gato Eduardo hace 40 años, no sé qué hace el Templo del Gato, más dentro del palo del blues. Sí, sí. Pero me parece que es algo que tiene más. Como, bueno, sí, sí, claro, el Gato Eduardo. Capaz que no saben bien qué hace. Exacto, pero el nombre uno lo escuchó. No, el nombre no lo escuchó. El de Herrera no. Omar Herrera no es el caso. Y Omar Herrera, más allá de que tengamos en este momento un presidente que es de los Herrera, claro. No sé, no tengo idea, pero digo, es un apellido muy uruguayo en el sentido de Herrera, imagínate, o Valle, sí, ¿no? Sí. Pero en este caso, vamos a traer lo poco que sé de él, pero me parecía que tenía que estar porque sí está como en un margen de algo que. Sí, sí, claro. Me parece que es de lo poco que encontré también, porque no encontré discos. Encontré alguna cosa en vivo, alguna grabación en vivo, y esta es una de ellas en la Sala Zitarrosa no hace tanto tiempo, esto debe ser 2000 y poco. En uno de los ciclos. Toque en la Sala Zitarrosa, que cuando vi el video dije, esto es la Sala Zitarrosa, me parecía. Claro. Pero una sala Zitarrosa probablemente recién fundada, es del 99 la sala Zitarrosa, esto será 2003, 2004, por ahí. Sí, sí. Y es Omar Herrera ahí en banda, con la banda, y bueno, y con una banda que toca ahí, y es simplemente para decir, bueno, Omar Herrera, cumplimos con traerlo. Estamos hablando de años... No, este año, de este toque, 2000 y poco. Ah, pero él... Ah, no, y él, en cuanto al desarrollo, yo vengo escuchando... anécdotas de él y todo, de los años 80, por ahí. Claro. Yo tenía, ponele, 15 años y decía, sí, porque Omar Herrera, no sé qué, en tal letra. Por ejemplo, una traído por... Le mandamos un saludo grande a Luis Maya, amigo, uh-huh, que siendo unos añitos, ponele, me lleva 3 años mayor, ponele, él tenía 20, yo de 17, me decía, como dice la letra de no sé cuánto de Omar Herrera, claro, y mirá cuál era la letra de lo que decía. No pude encontrar ese tema, no sé ni por dónde anda, que dice... la mentira tiene patas cortas, pero a la verdad nunca le crecen las piernas en este lugar, ¿no? O sea, como sí, sí, ese juego con en esas letras de forma ingeniosa y ese sonido que en realidad yo no lo logro todavía darme cuenta bien por dónde anda. Sí, esas cosas que están en la historia y que están al margen a veces porque pero este no... sí que en el margen, inclusive en mi mundo sí, auditivo, sí, sí. No lo logro ubicar todavía bien, pero está. Por lo menos hoy dije, vamos a traerlo. No escuché mucho aparte tampoco las cosas. Dije, vamos a escucharlo con el Ernie. Esta es una tierra de viejos conocidos y desconocidos de todo pelo. Y el tema se llama, fíjate, para volátil, Humo. Humo. Así que bueno, vamos con Omar Herrera, Humo, en la sala Zitarrosa. Yo no encuentro satisfacción. satisfied. Buenas noches, muchas gracias. Ojalá que sea una próxima vez. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Yo no tenía entre los nombres a poder citar a Omar Herrera. No conocía nada de su música. Una música que se nota el esfuerzo que pone en la voz de, ¿no? Como de casi de parecer un personaje. Se nota ese esfuerzo, pero es parte de la cultura uruguaya y es parte de sí, me pareció, la música, me pareció, ¿no? Aparte que estaba bueno en el mismo programa que estuvieran, no por compararlos, pero sí no. Por comparar épocas también, claro, con de repente con algunos recursos a veces similares que aparecía un Jesús Figueroa allá por el año 70 y poco, y totalmente como en un momento donde eso gozaba mucho más fermentar, gozaba, sí, de buena salud. De buena salud. Y esta, se ve una potencia genuina, digamos. Sí, y esta otra potencia que parece más como de modé, digamos. Como, claro, ¿no? Como una cosa, un vestigio de otro tiempo, ¿no? Claro, se me quedó atrás. Pero estaba bueno decir, vamos a buscar más material, yo voy a buscar un poco más de material a ver qué encuentro, pero estaba bueno que estuviera, pues decís, el margen de lo que yo he escuchado de música uruguaya como nombres, claro. Omar Herrera tenía que estar. Tenía que estar, sí. Por lo menos sí. Pues mencionado. ¿Viste? Sí, sin duda. Y bueno, es así. No. Yo margen, me voy a ir a un... El margen cumple, diría. El margen cumple. Ahí va. Yo me voy a ir a un... A ver, yo me enamoré de este piano. No suena solo un piano, ¿no? Sí. En verdad es un cantante, cantautor, compositor, pianista. Nació en el 97... No hay derecho. Con 12 años comenzó a subir videos a YouTube, covers y cosas, sí. Y tiene 30 millones de visitas. Lanzó dos simples en el 2020, después saca su primer larga duración, disco de oro. En el 22 saca otro disco, platino. No, estamos hablando de una cosa... Un fenómeno de esos demenciales. Es un cantante, yo diría, pop, sin lugar a dudas. Sí. Más allá de eso hay elementos electrónicos y sobre todo hay un piano que es piano de jazz. ¿Nacionalidad, dijiste? Japonés. ¿Japonés? Japonés, se llama la fresca. Fuji... Kase, ese es el nombre que yo tengo, si no anoté mal. ¡Qué fenómeno! Mirá qué fenómeno. Fuji Kase se lo engloba dentro del J-pop, digamos, del pop coreano, del pop japonés. A mí me parece que no hace solo eso, es decir, que si uno mira realmente la densidad de la canción y la densidad musical, va a encontrar... de una manera bien interesante, porque en términos de las pistas, sí, el piano no está preponderando sobre todo. Sin embargo, la impronta del piano, que no sigue siempre el ritmo de la música pop que sobresale, le pone unos colores, unos matices... Realmente, para mí, sorprendente. Ya, todo lo que me has dicho me interesa. No, claro, muy sorprendente. Me interesa para escucharlo en el sentido de... Los recitales de él son preciosos. O sea, precios. Toda una estética cuidada. Una estética cuidadísima. Él va y él toca su piano, pero hay unas de pronto imágenes o colores o cosas. Es realmente muy bonito, sí, plásticamente, sí, una, muy plásticamente cuidado. Armado. Estéticamente y, tiene muy buen gusto, digamos. Entonces está muy cuidado. Algunos hablan de rhythm and blues. A veces hay algo en algunas canciones en tono de voz que juega más con el rhythm and blues. De todas maneras, a mí me llama la atención cómo usa el piano. Él es pianista. Él es pianista. Él es pianista. Ah. Él, digamos, y pianista de años de conservatorio, ¿no? Pero jugado más, a mí me parece, hacia el jazz, pero con una impronta muy particular. Yo creo que en este tema en especial, el contraste entre lo que sería la musiquita pop y lo que sería el piano atrás, forman ahí una densidad bien interesante, sobre todo porque no usa el piano acompañando, como uno pensaría, ¿no? Estoy pensando más el estilo del Elton John, ¿no? Más jugando mucho, haciendo mucho, pero va mucho más con la tonada de la canción. Él se desentiende del piano y la tonada de la canción, hace otra cosa. Lo cual es muy interesante lo que queda. Aquel que vos habías traído también de Francia, que era era un inglés, creo. Un inglés que se había ido a Francia. Sí, Atonement, que hacía una canción llamada Atonement, sí. Yo no me acuerdo ahora cómo se llama. Qué interesante también. Que hacía una cosa. Claro, pero también en el piano hacía cosas muy extrañas. Muy extrañas, que estaba como en medio otro minimalista lugar. Y. Totalmente, que estaba en otro lugar. Él hace, si bien su canto es pop sin vuelta, la música que sobresale es eso, vale la pena escuchar el piano de esta canción. Él se llama Fuji Kase y el tema se llama Working Hard. Pero impresiona, Working Hard, y creo que lo está haciendo, ¿no? Sí, trabajando duro, ¿no? Pero totalmente. Vamos entonces a escuchar y otra vez que convocamos a la embajada, la embajada de Japón. ¿Dónde está? Que señores, a ver si. ¿En qué programa se difunde más música? Por favor, aunque sea un sushi, señores. Aunque sea un sushi. Working hard, yeah. Wish I could give you a hand. brothers, sort of our brothers together. We can touch the sky now. Maybe you don't understand, brother, that you're Bueno, con su particularidad, fíjate qué curioso todo, un japonés que está haciendo algo que a mí por lo menos me retrotraía un poco a aquella música a veces de los 80s, pero por otro lado, con su particularidad, como decías, donde utiliza las teclas en forma medio personal, así. Es muy personal. Es un sonido muy amable en cuanto a que suena. Muy agradable, digamos, ¿no? muy envolvente. Envolvente está y bueno, y se ve que sabe lo que hace en cuanto a cierta. Se ve que sí, a mí me llamó la atención el piano, ¿no? Porque es muy fácil caer en simplemente hacer que la música siga el canto, ¿no? Y de alguna manera sea una apoyatura. Cuando uno empieza a meter como otras densidades ahí atrás, con algunos descoloques y cosas que no siguen siempre el fraseo que hace la voz, ¡apa! Eso quiere decir que estamos jugando a hacer casi contrapuntos, ¿no? Dentro de... propuesta de una persona muy joven en este momento. Muy joven, extremadamente 26 joven. 26 años. Extremadamente 27, joven. Es decir, se ve que mucha cultura musical. Sí, y tiene además un talento muy. Y ha escuchado mucha música occidental. ¿No? Ha escuchado mucha música occidental, ¿no? Mucha. Esa influencia. Eso no se consigue si no tenés muy metido una serie de tradiciones. Que está bien, juega con los sonidos electrónicos, sí, juega, pero el fuerte está en esa cosa, sí, por eso algunos lo equiparan al rhythm and blues, porque va como por ese lado. Para mí es más jazzado que el rhythm and blues, pero está bien, si vamos a poner nombres, capaz que entra ese. Es muy llamativo. A mí me generó esa cosa de, espera, ¿qué hay acá? Donde uno puede poner el oído en algo y no simplemente una tonadita. Por lo tanto, me parece que, digamos, no es solo... Para el margen es realmente uno de esos casos donde decís, no, esto tiene que estar en el margen. Sí, no es solo un fenómeno de medios, digamos, ni un fenómeno casual de industria, ¿no? Que uno dice, va, bueno, no. Esperá, acá hay algo. Y otra vez Japón nos sorprende. Y otra vez Japón. ¿Por qué? Otra vez Japón. Porque no, en el sentido que no tenemos ni idea de lo que... No tenemos ni idea de lo que hay. Lo tenemos asociado a veces con los... Si nos pusiéramos con los prejuicios y... Hacen funk. Hacen lo que quieran. Hemos tenido aquella banda flamenco. Pez. Y hay flamenco. Y aquella banda Pez que era... Era te rompía te la cabeza. Te despeinaba. Hacen... Millones de tango, hacen lo que quieran. Hacen, ¿no? Tango, como el Río de la Plata y cantando en español todavía, pero, en castellano. Pero totalmente, digo, aquel caso aquel, no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba, pero que hacía flamenco, cantaba en flamenco, y el guitarrista también era japonés. Aparte, y tocaba mejor si los ponía de la cintura para abajo, decías, no, claro, estamos en el sur de España, y de repente subías y decías, son japoneses. No tiene nada que ver. Claro que él después fue a cantar a España, que estuvo en España, que efectivamente se nutrió de allí, pero estamos hablando de alguien que va a España, ya ha crecido, no se forma en esa cultura, logra ese grado de... Bueno, y acá también tenemos un grado de conocimiento de tradiciones occidentales y de música occidental, digamos, y que vienen además de otra tradición que no está influenciada por Oriente, llamativo. Muy, muy despiertas en Japón, sí, a todas las influencias que tienen muchas. Y a las influencias estamos abiertos nosotros de 0 a 24 horas. De 0 a 24 y de desde 3.000 años antes de Cristo hasta ahora también. Todo nos sirve, todo sonido sirve, toda música es bienvenida. Uh-huh. Y no importa ni el género, ni el ritmo, ¿no? ni la época, ni nada. Porque en verdad lo que nos convoca es eso de descubrir un detalle ahí que uno dice, ah, mirá eso. ¿No? Es como ver pasar burbujas y decir, mirá ese color. Mirá ese, ¿no? Color. Hay algo de eso. Matices por todos lados. ¿No? Y cuando más se escucha, más uno puede empezar a agarrar el gusto de las cosas. Y puede empezar a unir cosas y decir, mirá cómo ahí ahí hay algo que corre. Y parentescos, ¿no? Parentescos de gente que vos decís, Sisto, que murió hace unos pocos. No hace mucho. Sisto Rodríguez, por ejemplo, emparentado con tal y tal y naciendo allá tan lejos y del otro. Sin embargo, están ahí. Uno ve esos cruces, esas suturas que tiene la vida en base a músicas. Y que bien, vale la pena no perderlas de vista o por lo menos estar atento a algunas de las cosas. Y anduvimos cosas, ¿no? Hoy también por lugares de esos, es decir, de tan cercanos y tan lejanos como un solista en los años 70, claro, haciendo un blues rock and roll que no era tampoco que vos decís, es fulano de tal, en este caso es Jesús Figueroa. Sí, sí. Y de repente decís, ¿dónde? ¿En Uruguay? No, ¿en serio? Ah, mirá. Pasó esto. Y después la misma, claro, con las interrupciones que hubo en el medio, la misma memoria se le dificulta a veces. Sin duda, pero digo, aparte en un lugar tan chico como Uruguay. Claro. Y en este caso, en este último propuesta de un japonés, que claro, evidentemente uno dice, claro, Japón, fíjate que estamos en los 100 millones, no sé, o algo así. ¿Qué mundos que debe haber ahí? Pero ¿no? Culturalmente se ve que ahí mucha tela va a cortar, mucho va a conocer, hace falta una vida o dos. Hay que hacer una emisión del Margen Sonoro. Yo creo que desde sí, Japón. Yo creo que habría que hacer un Margen Sonoro desde. ¿No? Los distintos lugares, yo diría las Seychelles, Japón, hay lugares para ir recorrer, bueno, toda la zona de Letonia, etcétera. Por supuesto, sería hacerlo en vivo. Totalmente. En este caso, el Margen Sonoro no deja de hacer desde hace 125 encuentros el programa desde su humilde estudio. Exactamente. Que abierto al mundo, ¿no? Tanto en la escucha como en el habla. Y saben que tienen las puertas abiertas y pueden escribir a nuestro mail, flojistoproducciones@gmail.com, o pueden simplemente escribir en el Facebook. Toda sugerencia es bienvenida, todo comentario es bienvenido. Siempre nos da pistas y nos permite rastrear cosas. Así que nada, estamos abiertos a eso. Los esperamos la próxima. Un saludo a las emisoras que nos redifunden, en el caso de La Zurda, y muy especialmente porque fue la primera y la que hace más tiempo que nos difunde, que es Radio Uruguay Online, que los sábados emite el Margen Sonoro a las 2 de la tarde. Sí, un abrazo sábados, a Gabriel. Perdón, y domingos. Y domingos, sí, un abrazo a Gabriel, que siempre está Gabriel ahí. Gabriel Arrieta. Que siempre está presente, siempre apoya. Desde la primera hora, siempre atento al Margen Sonoro. Y nada, buena música para todos. Pero por favor, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.